Les damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que estamos terminando una semana de estudio y conversación de Jerusalén a Babilonia. Con ustedes, profesor Heraldo Herrera, y que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación. Un saludo para todos nuestros amables auditores en este momento. Cuando uno mira el capítulo 1, vamos a decir de que capítulo 1 y 2 y 3 quizás van a ser uno de los más fáciles, porque de a poquito estamos entrando, vamos a ir entrando en las cosas que Dios para nosotros serían secretas, no las podríamos haber nunca sabido si Dios no las hubiera entregado, pero qué bueno es nuestro Dios para eso. Después de los años que tuvieron ellos en la formación en la universidad, la verdad, las cosas que... La Universidad de Babilonia. Era reconocida porque era, estamos hablando de un poder muy grande que gobernaba prácticamente el mundo. Era la potencia de todo el mundo de la época y todo el mundo conocido sabía de Babilonia. Y lo otro, que una potencia de esa naturaleza lógicamente se hacía rodear de las mejores eminencia, voy a decir así, de los sabios, de los inteligentes. En todo ámbito. El gran problema nomás que venía mezclada con mucha astrología, algunas ciencias ocultas, y uno se pregunta cómo se mantuvieron estos jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes que quizás tuvieron que dar algún examen referente a estas ciencias, como lo comentábamos el otro día, que de improviso alguien tiene que estudiar esto para... porque tiene que tener el conocimiento que hay en el mundo, ¿no es cierto? De aprender todo el conocimiento ahora, ¿con qué se queda? Con lo que uno sabe que es lo correcto, pero tiene que dar cuenta de eso. Una buena reflexión tal vez podría ser que Dios siempre, siempre está buscando personas de fe que confíen en Él a pesar de las situaciones peligrosas de cualquier naturaleza, a pesar de las situaciones límites, como dicen los filósofos. Exactamente. Ahora hay que tener en cuenta que quizás como... breve resumen de tres capítulos va a ser el hecho de que Dios controla la historia. Es difícil a veces aceptarlo cuando uno pasa un problema, una situación como la que pasó Daniel y sus compañeros. Pero no solamente controla la historia, sino que entrega sabiduría para que podamos salir del lugar donde nosotros mismos, en realidad por nuestra culpa, vamos a ir en algún momento, en un lugar oscuro, hostil, vamos a decir así, ¿no es cierto? Es complicado. Yo quisiera reflexionar algo sobre la fidelidad, ya que vivimos tal vez un tiempo de infidelidad en todo ámbito. La Biblia contiene un permanente llamado a la fidelidad. No obstante, en la actualidad hay un verdadero culto al éxito. Tanto así que lo peor que se puede decir de alguien es que es un perdedor. En tanto, lo mejor que se puede decir de alguna persona, hombre o mujer, es que es un triunfador. Sin embargo, lo que Dios espera de sus hijos es que sean, antes que sean vencedores, triunfadores, es que sean fieles. Él busca la fidelidad de los seres humanos, fidelidad a los principios, fidelidad a las verdades bíblicas, fidelidad a los principios éticos y morales que conoce y que ha aceptado en algún momento. Nosotros no sabemos mucho de los padres, pero cuando uno mira a estos jóvenes, dice, ¿qué padres tuvieron? ¿Qué enseñanza le entregaron? ¿Qué base pusieron del conocimiento de Dios en ellos que pudieron mantener esta filosofía de vida, ¿no es cierto? Esta estrategia para enfrentar la problemática donde iban. Yo me imagino que en algún momento los padres se despidieron de sus hijos. Seguramente, con lágrimas. No lo dice la historia, no dice la Biblia, pero en algún momento tuvo que existir la separación, ¿no es cierto? Como cuando José miró la última vez de las colinas, dice, miró la última vez donde estaba su casa, su ambiente. O como cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, seguramente miraron por última vez a Dios, miraron por última vez su hogar primigenio. Una mirada triste, sin lugar a dudas. Triste. Pero tanto como en Adán, como en José y como en Daniel, Dios promete que un día nos va a hacer regresar, pero no a la Jerusalén, terrenal, sino a una Jerusalén celestial. Ahora, uno cuando compara dos personajes que están en la Biblia, uno es Daniel y otro es José, Daniel pareciera que fue enseguida recibido muy bien. le colocaron un buen puesto, le enseñaron, lo ubicaron bien. Pero cuando mira a José, pareciera que fue todo lo contrario. No, pues entró mal. Entró Entró con el pie mal. izquierdo, como dice la gente. Iba como esclavo, siguió como esclavo, pero increíble cómo Dios fue dándole bendiciones a José y mostrándole que él estaba con él, que no lo había abandonado a pesar de que estaba separado de la familia. Pero José mantuvo también el conocimiento que sus padres les habían dado y como lo dije en algún momento, José entró a Egipto, pero Egipto no entró en su corazón, en su vida. Claro, una cosa, una preocupación que manifestaste hace un momento. Si nosotros, los profesores lo sabemos todos muy bien, si nosotros queremos saber cómo son, qué piensan los padres, solamente tenemos que escuchar a los hijos, a los niños, y ellos son un fiel reflejo de lo que se hace en su hogar, de lo que se dice, de lo que se comenta, etcétera, de los programas que se ven en la televisión. Todo eso es la ingenuidad del niño o del adolescente todavía. Queda de manifiesto en la conversación, en el diálogo que el profesor puede tener con sus hijos, de ese diálogo así espontáneo, circunstancial. Leí una frase que me pareció interesante, decía, papá, un niño, cuídate donde caminas, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Interesante algunas cosas que se pueden aprender. Ahora, hoy día, yo creo que hay muchos desafíos, especialmente para la juventud, en cuanto a la cultura, las actividades sociales, la música. Creo que tienen desafíos muy grandes los jóvenes y están inmersos en un mundo que los ataca constantemente por las letras, los ritmos, la música, el hablar, la televisión, las invitaciones a conciertos que se dan con mucha afluencia de público, pero cuando uno mira un poquito se da cuenta que allí en realidad no está Dios presente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y uno se pregunta a veces, ¿es posible mantener un corazón limpio, inmersos aquí en este mundo en que somos bombardeados por estímulos de todo tipo, un mundo erotizado? En fin, uno pasa por cualquier calle, ve un kiosco y ve las revistas, los titulares, los diarios, y uno dice, qué difícil es mantener un corazón limpio, una sintonía con el cielo. Pensando en Daniel y de acuerdo a lo que se comenta allí, Daniel le habría sido bien fácil haberse adaptado a Babilonia y haber aceptado y habría sido feliz, entre comillas. El proverbio anglosajón que dice, donde vieres, haz lo que, no, donde fueres, haz lo que A vieres. que viene, sí. Y yo creo que ellos hicieron algo de lo que les pidieron y de hecho sacaron buenas calificaciones al parecer, pero ellos no transaron sus principios. Y creo que allí está a veces la razón por qué algunos de nuestros jóvenes llegan a la universidad, y eso lo he encontrado muchas veces repetido cuando alguien va y dice, mi sabe, yo soy adventista, no puedo venir en sábado. Pídele permiso a tu pastor, le Pero dice. hay otra respuesta que me parece muy, muy terrible. Dice, pero oye, si hay otros igual que tú, pero vienen a dar las pruebas. El antitestimonio. Entonces eso es complicado. Yo creo que deberíamos pensar en esto, todos en realidad, no insertarnos en un mundo, participamos de él, pero démosle las buenas nuevas de salvación. Y no dar nosotros un mal testimonio. Claro, y no seamos nosotros los que nos insertemos, sino traer a insertar a las personas a un caminar hacia la nueva Jerusalén. Gracias por su atención, los vamos a encontrar en el resumen. Una alegría haber participado de este programa. Gracias.